música, su historia. Se popularizó el jazz, un género que nació de la conjunción entre ritmos africanos y ritmos de Occidente. Sus voces. I found my thrill. Far beyond the stars, my soul. Look somewhere. As I walked along the thoroughfare, you are the answer to my lonely prayer. Bienvenidos al espacio radiofónico dedicado a la música que hace y ha hecho historia. I lost my yellow basket. I sent a letter to my mommy. On the way I dropped it. I dropped it, I dropped it. Yes, on the way I dropped it. A little girlie picked it up and put it in her pocket. She was walking on down the avenue with not a single thing to do. She went pick, pick, picking all around. When she spied a golden crown, she took it, she took it, my little yellow basket. And if that bird don't return, I think that I would die. Get a basket. I lost my yellow basket. And if that girlie don't return it, don't know what I do. Oh dear, I wonder where my basket can be. Oh dear, I wish that little girl I could see. Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa Melómanos. Como siempre, en punto de las 20 horas todos los lunes. Y cómo no, en esta edición especial que, como habíamos platicado, íbamos a dedicarla a un invitado musical más guatemalteco. Así como lo hicimos en estas 5 ediciones para el mes de septiembre. Y cómo no, despedirlo como debe de ser. Y le cuento que lo vamos a despedir con doble especial. Doble especial. No sin antes, pues agradeciendo como siempre que usted nos permita ingresar nuevamente a sus hogares. En controles, señor Cleo. En las voces, Julio Chicará, como siempre todos los lunes en punto de las 20 horas. Y nuestro invitado musical de esta noche es nada más y nada menos que la Big Band Municipal. Así que vamos a estar platicando información de ellos y, como no, varias de las interpretaciones que vamos a incluir en esta noche. Por cierto, le cuento que, mire, es un programa especial porque, bueno, primero, el mes de septiembre, el mes patrio, y decidimos entonces tener como invitados musicales, agrupaciones guatemaltecas que han promovido la música en diferentes géneros, pero especialmente en el género jazz. ¿Y sabe usted por qué es doblemente especial este programa especial? Porque es nuestro programa número 100. Así es, que hemos llegado a 100 programas. Ustedes nos han acompañado durante 100 horas. 100 horas desde que empezamos con nuestro proyecto el 7 de octubre del año 2022. Imagínese usted. Y le cuento que la próxima semana cumplimos también 2 años. Así que en nuestro programa número 101, pues mire que en serio que nos sentimos emocionadísimos y contentos y en fin desbordamos felicidad que hasta ya nos estamos trabando acá de todo lo que estamos platicando. Así que agradecidos como siempre y pues disfrutemos de esta edición número 100, 100 programas donde usted nos ha acompañado con más de 800 canciones, inclusive nos atreveríamos a decir que han sido más de 900. Porque en programas hemos incluido aproximadamente de 8 a 10 canciones. Entonces, pues, hagamos ahí cuentas, quedemos en que son más de 800 canciones y han sido 100 horas, 100 programas en los que usted nos ha acompañado. Mire que qué contentos y qué felices estamos también. Y por sobre todo también en nuestros podcasts, también ahí usted ya va a podernos escuchar. Pero bueno, iniciamos nuestro programa. Y como lo habíamos dicho, nuestro invitado esta noche es la Big Band Municipal. E iniciamos con la canción A Tisket Tasket. O en español, una boleta, una tarea. Es una canción infantil grabada por primera vez en Estados Unidos a finales del siglo XIX. La melodía con la que canta o se canta la canción es una melodía infantil que se repite de otras canciones infantiles, como lo son It's Raining, It's Pouring, también Rain, Rain, Go Away y Ring Around the Rosie. También se utilizó como base para una exitosa grabación del año 1938 con Ella Fitzgerald, compuesta por, como no, Ella Fitzgerald junto con Al Feldman. Así que iniciamos con esta canción, A Tisket Tasket. Platicando un poco acerca de la de nuestro invitado esta noche, es la Big Band Municipal, la cual está dirigida por Gabriel Paredes Gil y es una agrupación conformada por 18 músicos, probablemente más, en su mayoría alumnos avanzados y exalumnos de la Escuela Municipal de Música, y tiene la peculiaridad de hacer de su público, sin importar la edad, que disfrute de un repertorio distinto, lleno de armonía. Así que pues vamos a ver si esto es cierto. Vamos a irnos con un doble play. Y como ya hemos dicho, pues mire, llenos de energía y bastante contentos porque es nuestra edición número 100. Así que nos vamos con la canción 12th Street Rag y también con la canción I Got It Bad and That Ain't Good. Y regresamos para seguir platicando de más acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Thank you. van en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Empezamos con más acá, Melómanos, y como siempre, que es todos los lunes en punto de las 20 horas, y como lo habíamos comentado, pues mire, estamos contentísimos, muy pero muy felices, porque llegamos a 100 programas. Hace más o menos como un año, ya habíamos empezado el mes de octubre, pues habíamos llegado a los 50 programas. Inclusive nos había acompañado un amigo, un compañero también, que nos ha acompañado, toda su familia también nos ha acompañado en el programa. Es el arquitecto Luis Juárez, un saludo para él y también para toda su familia, que pues siempre nos acompañan. Y si no, pues logran acompañarnos en nuestras transmisiones en vivo, también lo han hecho en las ediciones podcast, ahí en el quehacer del día, en lo que se va haciendo en la oficina, o si no, pues en el tráfico, que como usted puede ver, el congestionamiento, pues a veces se nos pone algo feo. Y como no, búsquenos ahí en Spotify, también estamos en YouTube, búsquenos como Melómanos Radio TGD, y ahí usted va a revivir este programa y muchos más, todos los demás que tenemos. También estamos presentes en iVoox, ahí usted pues te puede revivir este programa. También le comento que en nuestro espacio de podcast incluimos también material de otros géneros también, no solo de jazz, también incluimos ahí un poquito de rock para que también usted pueda escucharnos, pero obviamente esto en nuestras ediciones podcast que usted puede ingresar. Muy bien, nos fuimos con dos canciones. La primera, 12th Street Rag, o en español, Rag de la 12ª Calle, que es una composición musical de Ragtime, publicada por Edwin L. Bowman en 1914. Por cierto, usted se pregunta, ¿qué es el género Ragtime? Pues es un género de jazz, pero era un género jazz como que muy, muy desordenado. O sea, era jazz, pero muy informal, muy desordenado. Y este pues estuvo ahí entre los 1890 y inicios de los 1900. Así que fue un género que fue, pues, fue algo popular, pero muy desordenado, se podría llamar así. Según comentan, el origen de la canción se debió que a un amigo de Edwin L. Bowman, el autor de la canción, conocido como Raggedy Ed, declaró su intención de abrir una casa de empeños en la calle 12 de Kansas City, mientras ambos paseaban por ella. Y es ahí donde nace esta canción, 12th Street Rag. Muy bien, y regresamos ahí con seguir platicando de más. Ah, y también nos fuimos con otra canción, la cual se titula I Got It Bad and That Ain't Good. La pasé muy mal y eso pues no fue muy bueno. Y es una canción, es un estándar de pop y jazz con música de Duke Ellington y letras de Paul Francis Webster, publicada en el año de 1941. Fue presentado en la revista musical Young for Joy por Ivy Anderson, quien también proporcionó las voces para Duke Ellington y su orquesta. Las grabaciones, que llegaron a las listas de Billboard entre 1941 y 1942, fueron las de Duke Ellington con la posición número 13 y las de Benny Goodman con la voz de Peggy Lee en la posición número 25. Así que nos fuimos con esta otra canción, I Got It Bad and That Ain't Good. Muy bien, y platicando con aplicando un poquito más de nuestro invitado musical de esta noche, pues podemos mencionar que lo han como catalogado, lo han definido como un bullicioso colectivo de música nueva dedicado a mostrar las características del jazz por medio de la improvisación y la espontaneidad. Así describe el trombonista William Wright, nativo de Austin, Texas, la fusión que él y dos de sus compatriotas, Renuka Yadasingh en el saxofón y Chase Osment en la batería, han organizado con la Big Band Municipal, dirigida, como habíamos mencionado, por Gabriel Paredes Gil, conformada por una veintena de los mejores músicos de jazz de la ciudad de Guatemala. Comento también que la agrupación, que es parte de la Dirección de Cultura y Educación Artística de la Municipalidad de Guatemala, se caracteriza por enriquecer, entretener y difundir el jazz y la música guatemalteca a través de la propuesta llenas de energía, versatilidad y alto nivel interpretativo. Se ha presentado en distintos barrios de la ciudad capital y, como no, también en diferentes festivales. Así que esperemos que usted esté gustando mucho lo que estamos programando en esta noche en nuestro programa Melómanos. Como ya hemos dicho, pues la agrupación se ha presentado en distintos barrios de la ciudad de Guatemala, teatros de alto renombre como la Gran Sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, ha participado en distintos festivales de jazz organizados en el país, específicamente los que han sido organizados por el IGA y la Alianza Francesa. Muy bien, vámonos con más música. Vámonos con música siempre en la interpretación de la Big Band Municipal. Vámonos con esta canción que se llama Cotton Tail. Y pues también vamos a seguir platicando de más información acá en Melos. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio.

nos está acompañando hoy, 30 de septiembre, en una edición más de nuestro programa Melómanos. Así que, como siempre, agradeciendo a todos ustedes su fiel sintonía todos los lunes en punto de las 20 horas. Saludos especiales también a Anita de León, que nos escucha allá en Trigales, junto con Danielito allá preparando la cena. Muchísimas gracias, como siempre, por estar en sintonía. Y pues nos fuimos con la canción Cotton Tail, en español, Cola de Algodón. Es una composición de 1940, escrita originalmente por Duke Ellington. Está basada en los cambios de ritmo de la pieza musical I Got Rhythm, de George Gershwin. La primera grabación de Duke Ellington fue el 4 de mayo de 1940, y es notable por el solo de saxofón tenor del señor Ben Webster. Originalmente era una canción instrumental, Cotton Tail, y tuvo más tarde letras escritas por Duke Ellington. Más tarde, John Hendricks escribió las letras basadas en la grabación de 1940 y las regrabaron con Lambert, Hendricks y Ross. Así que nos fuimos con esto, interpretado por la Big Band Municipal. Muy bien, y le comento, como habíamos platicado hace un momento, pues sobre la música que estamos presentando en esta noche, las cosas que estamos degustando, es de la edición de... es del 24º Festival del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. Este evento se llevó a cabo, para ser exactos, del 21 al 30 de octubre del año 2021. Pero este concierto especialmente se llevó a cabo y se transmitió el 21 de octubre, el cual fue el concierto de inauguración. Le comento que el evento fue grabado y transmitido en redes sociales, como lo fue Facebook y YouTube, ya que fue por una cuestión netamente por la cuestión del COVID, ya que pues no se pudo realizar un concierto con aglomeración de personas. Como habíamos platicado, pues la Big Band está dirigida por el maestro Gabriel Paredes Gil y acompaña en este concierto con la voz de Isabel Alarcón, la cual pues interpretó 9 melodías, las cuales fueron transmitidas en las plataformas que habíamos mencionado. De las canciones que pues vamos a estar escuchando y que ya hemos escuchado, estuvo la de Atisket Atasket, de Ella Fitzgerald. También vamos a escuchar algo en español, Sabor a mí. También una interpretación de la canción Río Polochic. Y también la canción Luna de Xelajú, entre otras conocidísimas también dentro del género. Muy bien, vámonos con más música. Nos vamos a ir ahora, como siempre, con un doble play. Vamos a irnos ahora con más de la música que estaba interpretando la Big Band Municipal. Vámonos con la canción Summertime y luego nos vamos a ir con la canción Rockin' Rhythm y regresamos para seguir platicando de más acá a Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Summertime and living Regresamos con más acá, melómanos, y nos fuimos con dos canciones. La primera, interpretada por este grupo de la Big Band Municipal, la canción Summertime, Tiempo de Verano. Es una composición de George Gershwin con letra de DuBois Hayward, Dottie Heyman e Ira Gershwin, concebida como aria para la ópera Porgy y Bess de 1935. Por cierto, esta palabra aria se desprende también como un subgénero de la ópera, obviamente en esta década de 1930. Durante años, Porgy and Bess no se presentó en los Estados Unidos. Sin embargo, la ópera contó con mayor éxito en la década de los años 50. Esta tuvo un gran éxito en Londres, Leningrado y Milán. La canción Summertime alcanzó una enorme popularidad desde el estreno de Porgy y Bess y fue rápidamente adoptada y adaptada como un estándar de jazz. Así que nos fuimos con la canción Summertime. Y luego nos fuimos con la canción Rockin' Rhythm, la cual Rockeando con Ritmo. Es una pieza instrumental de jazz interpretada originalmente por Duke Ellington y su Big Band y acreditada a Duke Ellington, Harry Carney e Irving Mills. Fue grabada originalmente por primera vez en enero de 1931 en el Cotton Club. Así que, pues, información interesante de las canciones que hemos escuchado y, como siempre, buscando en la música que hace y ha hecho historia. Y como no le cuento, hablando de hacer historia, le cuento que, como habíamos dicho, del 21 al 30 de octubre del año 2021 se había llevado a cabo la edición número 24 del Festival del Centro Histórico, cuyo lema en esta ocasión fue "El centro es el motivo". Esta fue una iniciativa de la Municipalidad de Guatemala, del Ministerio de Cultura y Deportes, del Instituto Guatemalteco de Turismo y de la Universidad de San Carlos, con alianza de algunas instituciones afines. Ese año el festival se organiza de forma híbrida, con actividades virtuales y presenciales. Para las primeras se había habilitado la web, la cual se llama festivaldelcentrohistórico.com, con el apoyo de las plataformas Zoom y Facebook Live para las transmisiones. Asimismo, el público tendrá información adicional en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Muy bien, también le comento que el 17 de agosto, pero de 1998, en un evento en la Plaza Mayor de la Constitución, se declaró al Centro Histórico como Patrimonio Cultural de la Nación. Esa ocasión también sirvió para inaugurar el primer Festival del Centro Histórico, el cual se llevaron a cabo 193 actividades en 65 espacios, con los cuales se convirtió en una fiesta cultural de encuentro y convivencia. Durante el festival se llevó a cabo presentaciones de música, teatro, danza, literatura, artes visuales y cine, así como visitas guiadas, talleres, conferencias, mesas redondas y exposiciones, entre otras actividades, las cuales son primordiales para concientizar sobre la importancia de la revitalización del Centro Histórico, el cual está delimitado entre la Avenida Elena y la 12 Avenida y de la 1 a la 18 calles de la Zona 1 de la Ciudad Capital. Así que un poco de historia también de lo que se vive, porque le comento que cada año se lleva a cabo este evento. Y cómo no, ya estamos a puertas de que se lleve a cabo, porque siempre se va llevando a cabo más o menos ahí por el 21 de octubre. Y como siempre, la Big Band Municipal seguramente va a ser acto de presencia. Muy bien, vamos a irnos con más música, no sin antes recordarles todos los lunes en punto de las 20 horas. Así que nos vamos a ir a nuestro corte. Y por cierto, si usted se perdió el programa, recuerde que puede volvernos a escuchar. Estamos presentes en las plataformas Spotify, ya estamos también en YouTube. Ahí usted, pues, puede buscarnos como Melómanos Radio TGD y ahí usted, pues, puede revivir este y otros programas. Muy bien, vámonos con más música. Nos vamos a ir a nuestro corte y, regresando al corte, nos vamos a ir con una interpretación en español a cargo de la Big Band Municipal. Regresamos con más. ¿Qué

están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Regresamos con más acá, Melómanos, y vamos llegando a la parte final de nuestro programa. Como siempre, agradeciéndoles porque usted nos acompaña en cada edición, todos los lunes en punto de las 20 horas. Nos fuimos con la canción Sabor a mí, que es un bolero de 1959 del compositor y cantante mexicano Álvaro Carrillo. Tras su lanzamiento fue inicialmente grabado por artistas como Los Tres Haces y Rolando La Serie, convirtiéndose en una de las canciones más exitosas de 1960 en México. Posteriormente, en 1964, el trío mexicano Los Panchos grabaría una versión con la colaboración de Eddie Gourmet. Es considerado el mayor éxito nacional e internacional de Álvaro Carrillo, cuyo repertorio de composiciones gira alrededor de 300 canciones. En 1988 se estrenó Sabor a mí, la película biográfica de Álvaro Carrillo, protagonizada por José José, la cual lleva el título de esta misma canción, Sabor a mí. Muy bien, espero que usted se la esté pasando muy bien en esta noche con nuestro invitado musical, la Big Band Municipal, y la canción Sabor a mí. Muy bien, y vamos llegando ya a la parte final. Vámonos con otra canción, ya nos vamos a ir despidiendo. Y como siempre, agradeciendo que usted nos acompañe y como siempre y le lleve siempre pues la señal de Radio TGD a donde quiera que usted vaya. Vámonos con otra canción de la Big Band Municipal, esto que se llama Río Polo Chic, y regresamos para despedirnos de una edición más de Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. De esta manera como llegamos al final de nuestro programa, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y como siempre agradecidos porque nos han acompañado en estas 100 emisiones, 100 emisiones del programa Melómanos y como no, lo cerramos con este programa especial en el mes patrio dedicado a la Big Band Municipal, la canción Río Polochic, que le cuento que fue una compuesta por Rodolfo Narciso Chavarría. Según algunos músicos del género, la canción tiene inherente swing y la armonía es lo suficientemente rica para poder hacer muchas variaciones. Esto permite a los músicos explorar el tema en el género jazz.

ustedes voy a brindar.